Aquí comienza Inyectando Metal. Dos horas con todo el metal. Entrevistas, idea y conducción. Norberto Fernández. Bienvenidos. We'll be right back.

y recuerden que este programa es compartido y alojado en latidosdelmetal.blogspot.com. Nos acompaña en el fondo musical la banda Chehuelche, el tema Constancia. Bienvenidos, esto es Inyectando Metal, programa número 160. Vamos a la continuación en cuanto a lo musical con la banda del Tano Romano, el tema Comunicación, y después la banda Crisandemia, el tema Antídoto para la Confusión. Inyectando Metal, pasión por la radio, pasión por el metal. We'll be right back.

Continuamos en Inyectando Metal, programa número 160, realizado en vivo el día lunes desde las 21 horas en FM Ser Metal 99.5, la radio del metal en San Martín de los Andes, provincia de Neuquén, Patagonia, Argentina. En un instante vamos a estar charlando con Martín, batero de la banda Midriasis desde Jujuy. Vamos a estar conversando en una hermosa charla, seguramente como cada charla, cada entrevista que realizamos en este programa, quedamos muy conforme con poder conversar con quienes hacen esto que es metal o contribuyen con algo para que esto se pueda seguir difundiendo. Vamos a ir rápidamente al encuentro de la música y luego nos vamos a estar ingresando en lo que es la entrevista del día de hoy. Vamos a ir a escuchar a Chehuelche, el tema A Paso Firme, la banda que utilizamos de fondo musical con el tema Constancia, la misma banda pero haciendo el tema A Paso Firme, y después la banda Celidor, el tema Desterrar el Dolor. Inyectando Metal. Una sana pasión de compartir lo que nos gusta. Falso sentimiento que te invade. La ficha de santo, hoy no sos nadie. Vengo arreando coplas con mis pares. No vengo a poseer, así se nace. O así se nace. Me propuse hoy lo comparto con mis pares, mi sangre, metaleros pesados. Estás escuchando Insultando el Metal, conduce Norberto Fernández. Shit. Ahora en Inyectando Metal, entrevista. No se me duerman, por favor, carajo. Hola Martín, ¿cómo estás? Hola Norberto, ¿cómo estás? Todo bien, disculpa la desprolijidad. Bueno, justo teníamos que bajar el fondo musical que estábamos escuchando, precisamente de la banda Midriasis, el tema Desangrante, este tema en vivo. Lo estábamos compartiendo antes de entablar la comunicación. Muchísimas gracias por este contacto y bueno, adelante con la presentación. No, al contrario, gracias a vos, che, mirá vos de Jujuy hasta Neuquén, mirá, gracias por el espacio y bueno, y nada, mirá, somos Midriasis, que bueno, mirá, que estén pasando los temas de la banda, ¿no? Allá, son los temas que tienen ahora, que es Desangrante, Tu Infierno y Destrucción Total, así es, ¿no? Porque los otros temas están todavía en el laboratorio para poder salir ya con el CD completo, ¿no? Y bueno, nosotros, más o menos, me diría si viene ya más o menos 7 años, antes de ser banda, creo que somos un grupo de amigos, ¿no? Mira, que nos conocemos hace muchísimo y formamos parte de otras bandas. Estuvimos junto con Rodrigo Desparte, más conocido acá en Jujuy como Batuzzi, que es la primera viola de la banda. Nos hemos separado de la banda que hemos estado tampoco también mucho tiempo y decidimos separarnos de la banda y conformar Midriasis, que bueno, en su tiempo también con el bajista de la banda, también que estuvimos mucho tiempo tocando, nos fuimos los tres de la banda anterior y formamos Midriasis. Y de ahí peleándola con el tema de tanto como todas las bandas que uno ve lo difícil que es sobrellevar ensayo, integrante y de retrato, de que por eso mismo es bueno conocernos tanto tiempo con los que estábamos, con Rodrigo, con Horacio, al armar Midriasis, de más que nada de la amistad que teníamos, de poder sobrellevar. Pasaron vocalistas, hemos compartido escenario con bandas como de la talla de Tren Loco, hemos participado bastante otros recitales, y hasta poder, bueno, después se fue Horacio, el bajista que teníamos, después de tanto tiempo, y ingresó Enzo, con quien también te comunicaste con él, que él ingresó Enzo y empezamos anteriormente estábamos con el tema de conseguir vocalistas, y fue cuando ingresó Sandro, alguien que también nos conocemos hace muchísimo tiempo, que hace muchísimos años hemos conformado también una banda, estuve en una banda con él, y ya nos conocemos mucho, y entonces ingresó a la banda como vocalista. Después ya se sumó al irse Horacio, se sumó él. Y ya quedando la banda conformada con los cuatro, con Rodrigo Desparte en primera viola, la viola que tenemos ahora, en el bajo Enzo Quinto, en la voz Sandro Toraba, y bueno, yo Martín Urzagasti en la bata, ¿no? La formación actual de lo que es Midriasis. Y bueno, viendo y peleando con el tema de los tiempos y todo lo que conlleva todo esto, el ensayo, la familia y todo lo demás, porque esto dice, como toda banda de metal, etcétera, es porque nos encanta y nos apasiona hacer lo que estamos haciendo, y es todo pulmón, y bueno, hoy en día como está la situación y todo lo demás, se torna muy difícil, pero cuando hay ganas, se ve que la banda siempre quiere salir adelante, y como te digo, está hora de grabar los otros temas que tenemos, porque bueno, aparte de esos tres, se encuentran temas como la crisis, La Perdición, Jinetes, Tiempo Antiguo, y bueno, son temas que han quedado y que tienen que entrar, terminar de hacerlo para sumarlo directamente al que decidimos sacar estos dos temas para ir promocionando o como material de difusión, y también están en un compilado también, así que bueno, y eso es lo que nosotros siempre bueno, apuntamos a ya salir con él. Bueno, sí, definitivo, y tratar de hacerlo lo mejor posible, ¿no? Para poder hacernos conocer, como en este momento, el espacio que nos estás dando, muy agradecido por el espacio que nos estás dando, y para poder ya brindar el material completo de Midrash, ¿no? Perfecto. Y bueno, anhelando en algún momento poder transitar el suelo argentino en cuanto a presentaciones. Sí, por supuesto, eso es algo que nosotros tenemos algo pendiente de querer salir y empezar a mostrar lo que hacemos nosotros, ¿no? Lo que nos encanta hacer y presentarnos también en otras provincias, ir con el material a cuesta para poder brindarle a la gente, ¿no? Porque sería algo fabuloso ir de hacer una gira para poder decirlo así, o por directamente matar a dos pájaros de un tiro y tocar en un lado, pero ir tocando por las provincias que se nos dé. Eso es algo que también queremos hacerlo bastante, y bueno, mientras se nos dé, por lo pronto, bueno, venimos tocando acá en la provincia. Hace dos semanas atrás prácticamente hemos tocado, tenemos ahora una presentación dentro de dos semanas, un poquito más, con Acutor de Colombia, y bueno, se viene medio movidito, ¿no? Así que, más que nada, bueno, y también el tiempo que nos va a llevar es poder sacar el CD, que es algo que, aparte de tiempo, bueno, y también en lo que es económicamente y todo, bueno, pero ya está pensado todo, y bueno, tenemos que meterle y con todas las ganas para poder salir cuanto antes con el CD. El nombre Midriasis, ¿de a quién se le ocurrió? O sea, sabemos que es algo que afecta al ojo, ¿no? ¿Puede ser el significado o es parecido? Exactamente, el nombre de Midriasis, empezamos a tirar el nombre con Rodrigo, que es el violero, más conocido como Batuzzi, que acá lo conocen todos como Batuzzi. Entonces empezamos a tirar nombres y estuvimos como dos semanas, ¿qué te parece este? Y él vino con el tema este, que puede llamarse Midriasis, que es algo que creo que la pupila del ojo cuando siente miedo o se contrae y algo, ¿no? La verdad que, y ahí quedó, más allá de la forma que él lo explicó, nos gustó el nombre, y de ahí bueno, quedó Midriasis y no se movió más, quedó ahí como sonó, nos gustó, y bueno, y quedó Midriasis. Así que para ir, y bueno, y después ya salimos con a donde íbamos, ya era Midriasis. Entonces, para quienes quieran localizar material de la banda en YouTube, y me imagino que en otras plataformas, en Facebook también, como Midriasis Trash, Jujuy, en YouTube también están, en TikTok, que bueno, eso es todo lo que se encarga Enzo, acá en Jujuy ya todo el mundo es por lo apodo, por el buey, se encarga de hacer todo lo que es las páginas, él da difusión a la banda por todo lo que es internet, el que se encarga de eso, y que nos ayuda muchísimo. Gracias a él hemos llegado a, creo que hemos tenido ese contacto, y bueno, muy muy a gusto estar sonando en una radio de Neuquén, sonando. La verdad que a mí me encanta buscar nuevas bandas y obviamente proponerlas para difundir tanto en FM Ser Metal como en este programa Inyectando Metal. Y buscando, no recuerdo si fue en el día de ayer o antes de ayer, que localicé material de la banda, presentaciones en vivo, y me puse en contacto con Enzo, al cual le envío un saludo, también es integrante de la banda, y ahí me pasó tu contacto y me diste ahí sin peros ni nada, me diste el ok para realizar esta charla. Le llamo charla porque me queda muy grande decir entrevista. No, sí, sí, realmente no, muchísimas gracias por el espacio, muy agradecido por todo, es muy importante para nosotros llevar y que, como te digo, la estancia de Jujuy en Neuquén y que esté sonando la banda es para nosotros un placer estar en estos momentos sonando en la radio, en tu programa y bueno, y para los metaleros y la gente que le gusta esto, que estén escuchando allá, ¿no? Así que para nosotros, más que nada, saber, y todo, como todos saben, los metaleros y aquellos que escuchan lo que es el rock y el metal, lo que cuesta los centavos, lo que cuesta, como te repito, este es algo que te apasiona tanto que esto, todo hecho por, no tan solo por nosotros, sino por cada banda, sale del bolsillo de cada banda, esto es así, así que, y esto para nosotros nos llena de orgullo, y orgullo, y nos da muchísimo, es muy placentero escuchar que lo que estamos tocando esté sonando en una radio, esté sonando en una provincia tan lejos de Jujuy, y que en otro lado está sonando lo que realmente lo hacemos con muchísimo, muchísimo corazón. Y este programa y bueno, la música que vamos a difundir de la banda también va a sonar en San Juan, Puerto Rico y en Salto, Uruguay y también en República Dominicana, y queda alojado en un portal llamado latidosdelmetal.blogspot.com que bueno, se escucha al igual que las demás radios que retransmiten este programa a lo largo de la semana. Bueno, van a estar también, tener la posibilidad de escuchar el sonido de la banda. Mirá qué bueno y qué importante que es, ¿no? Realmente es algo muy bueno saber que va a sonar y que se escuchan en todos estos lugares, ¿no? Es muy bueno realmente para nosotros, como te digo, repito, muy, muy gustoso de todo lo que esto, el espacio que nos estás dando. ¿Cómo viene la actualidad de presentaciones de la banda? Bueno, ya nos comentabas que están preparando, ahí falta masterizar el nuevo material, pero en cuanto a presentaciones recientes o a futuras, o futuras, mejor dicho. Bueno, por lo pronto, bueno, nosotros nos vamos a abocar más que nada a meternos en el estudio y para poder sacar el CD cuanto antes. Ese es nuestro primer ambiente, el apuro no es. Lo que sí no va a ser tan por lo minucioso que es una grabación y por todo lo que implica. Pero mientras tanto vamos a seguir tocando. Por ejemplo, bueno, ahora se nos viene un recital con nuestra banda, con Acutor, con una banda trash muy buena. Y bueno, y después creo que hay otras fechas más, pero mientras vayamos grabando no vamos a dejar de tocar mientras se pueda. Y bueno, y también hablamos de organizar algo nosotros también con otras bandas locales. Y bueno, viendo cómo vamos a hacer, porque también, bueno, estamos sumando una viola más, a la cual también implica todo el tiempo un integrante más, los ensayos y sentarse, más que nada los que es cuerda, y pasar todo lo que es acorde, ataque, arreglos, y quienes hacen cuerda, bueno, ellos saben muy bien que bueno que los temas tienen algunos arreglos y varios arreglos de que es de cuerda. Entonces, sumar un integrante nuevo, bueno, implica el tiempo que hay que ponerle más a la banda. Pero bueno, todo lo hacemos para ver para la mejoría de la banda, ¿no? Todo lo hacemos para sumar y para que la banda pueda sonar muchísimo más. Quizás sonando bien, me gusta mucho cómo suena, pero lo hacemos para sumar más a la banda, ¿no? En cuanto a la composición de los temas, ¿es una persona la encargada o se encarga toda la banda de poner su granito de arena para la composición? Ajá, con respecto a la composición, bueno, los temas, todos ponemos dentro de todo tiramos ideas, pero bueno, hay Tu Infierno y Destrucción Total, son letras mías, en tu música de la banda, y la otra letra, los otros temas son de Sandro, del vocalista. Él es que trajo sus letras, le pusimos música, pero en el momento de presentar, y cuando yo presenté los temas, y esto, como todo, acerca de la banda, los temas, bueno, ya estaban hechos cuando ya entró Sandro, y cuando entró ya Enzo también, así que le gustaron lo vimos con Rodrigo, y le metimos música con Rodrigo, y después, bueno, saltó Sandro a los demás temas, y empezamos en el tema, lo que es composición, bueno, los dos temas míos, y los otros temas son de Sandro. Y cuando vamos con el tema de ponerle la música, ya ideas por todos lados, hasta que va sentando el tema, y así fueron quedando los temas, ¿no? Ya con el tema musicalmente, ya todos ponemos un granito de arena, todos metemos las ideas hasta que puedan, ya vemos que el tema está seguro, que puede sonar, que nos sentamos bien al escucharlo y al tocarlo, más que nada. Y la verdad que la mayoría de los temas, bueno, me gustan, están bastante buenos, ¿no? Son un toque trayero, rápido, que es a lo que apuntamos, mucho doble bombo, solos y demás. Los otros temas que también son así, son algunos temas rápidos y bueno, son la idea de cada uno más o menos y de las bandas, como que compartimos casi el mismo gusto con el tema de las bandas, y tenemos la idea, hemos curtido, como te digo, el estar, conocerse tantos años, por más que hemos estado con Rodrigo en una banda tantos años, también he participado en otras bandas, en otra banda con Sandro, y entre nosotros ya nos conocíamos muchísimo. Esa es la ventaja de, y con eso también, entonces la ventaja de, aparte de ser un grupo de amigos, hacer lo que nos gusta, y en el momento de tocar, conocernos tanto, y eso realmente que es una ventaja, conformar una banda con gente que conoces hace mucho, sos tu amigo, las cosas, una banda es prácticamente, nos vemos todo el año, es una familia más, entonces sabemos cuando algo está mal y hay cosas que hay que decir, que no nos decimos, la confianza el ritual de estar en el ensayo, de caernos de risa, de jodernos, y viste todo lo que conlleva todo, convivir con tres, cuatro monos más para llevarse bien, y la verdad que eso es una ventaja muy grande, ¿no? Conocernos tanto y saber que cuando Rodrigo empieza con un machaque, ya se complementa Enzo, y yo ya sé más o menos pues, de memoria lo que se viene, y bueno, eso es algo bastante bueno, y que nos gusta, y que tenemos el agrado de aparte de llevarnos de esta manera en un ensayo, en el momento de tocar y todo. Perfecto, Martín. Consulta, ¿de qué parte de Jujuy precisamente la banda? San Salvador. ¿De la capital? Capital, exactamente, de San Salvador. ¿Cómo viene el tema de presentaciones? O sea, ya te pregunté eso, pero en cuanto a lo general, digamos, a eventos. Y últimamente está con una muy, muy buena movida, ¿no? Hay recitales, hay más recitales, no tan solo de que vayamos nosotros a tocar, pero lo bueno es ver que a menudo se están haciendo recitales, hay bandas acá también en Jujuy que están peleando y las siguen peleando hace mucho, y son bandas que han salido también por diferentes provincias y otras bandas que están siempre al pie del cañón, y se hacen recitales, y lo bueno es de ver que hay una movida, hay gente nueva también, gente que vos ves que acá hay gente que se van sumando al metal, caras nuevas que vos nunca viste, bueno, eso es bueno, ¿no? Ver público más joven, gente que no conocía, y decir, mira vos, qué bueno, acá en Jujuy, al ser tan chico, nos conocemos todos, los recitales que hay, creo que nos conocemos todos, y hay muchísimo público que se ha renovado, y bueno, por lo menos ver que hay gente juventud que le apunta a lo que es el metal y hacerle el aguante a las bandas locales, bastante bueno, ¿no? Y en esos eventos, curiosidad, porque acá como que no, no concuerda mucho eso de que haya presentaciones de bandas de metal que hacen un metal tranquilo, vamos a decir, y después haya bandas de música extrema, y es como que no veo una unión en ese sentido. Ahí en Jujuy pasa lo mismo, ¿o abarca todo lo que es metal? Y aquí en Jujuy, dentro del abanico de género que puede ser el thrash, el black metal, muchas veces los recitales, hay recitales con bandas extremas, donde también ponen bandas, heavy, thrash, generalmente son así, heavy, thrash o bandas extremas, o organizan eventos con bandas black metal y tan solo black metal, y después por otro lado organizan ya recitales de bandas thrash, pero de un lado al otro es como el mismo público, ¿no? Un metal más tranquilo, ya directamente, ¿no? Las bandas que hay acá, creo que la mayoría son, bueno, las que están en el ruedo, en la escena, son heavy metal, black, y bueno, hay bandas hardcore también, pero en eso no hay problema. Hay en recitales donde, lo que sí, bueno, recitales de punk, pues, obviamente se hacen todo lo que es punk y demás, pero es variado también, no hay una aceptación de que la gente va y hace la guana. Eso es lo fundamental, ¿no? Que la gente acompañe, más allá del gusto propio de cada uno. A mí me gusta ir a ver, ya sea banda que haga metal o heavy metal, digo, hardcore hard rock, y extremo. En el extremo tenemos, como nombrabas, death metal, black, y todas sus variantes. Claro, exactamente eso, lo que todo lo que es la variante en lo que va en rock, en extremo y en el abanico de este género que está en todo lo que implica, ¿no? Las bandas, la mayoría de las bandas que son directamente, la gente va y hace el aguante en los hospitales, tanto sea el black, tanto sea hay bandas como te repito, acá en Jujuy, entonces hay un recital y directamente van todos y hacer el aguante a las bandas que tienen. Antes no había muchos recitales, la movida no estaba tan, ahora lo que estoy viendo es que sí, se están organizando más recitales, como te digo, y el aguante es otro, se ha renovado el público, se ve gente más joven, otros gustos también, ¿no? Otro gusto, no es tanto que al sumarse y al renovarse también ellos también vienen con otros gustos también de lo que es. Pero la aceptación de la gente, por lo menos con nosotros, nos ha llevado el último recital, que fue muy, muy, muy, muy sobresaliente, digamos, con el tema de la gente, y lo que ha sido a la aceptación y a hacernos el aguante, realmente nos gustó muchísimo en este tema, del tema de que la gente no haya aceptado de esta manera y al ver la banda cómo está sonando. Por más que a algunos les pinte el nostálgico o el quiero escuchar una banda conocida, a mí siempre me gustó ir a asistir a recitales de bandas que no conozco o conozco de solamente de escuchar un audio, y tengo la posibilidad de ir a verla y ahí estoy presente, como tiene que ser. Perdón, ¿te entrecortó? No, digo que a mí me gusta asistir a recitales y bueno, siempre a algunos les pinta el nostálgico de ir a escuchar una banda conocida. Yo decía que me gusta más descubrir bandas, por más que haya escuchado audio alguna vez y no tuve la posibilidad de verlos en público, digamos, ahí en vivo. Me gusta asistir a todos los recitales que estén a mi alcance. Claro, eso es bastante bueno. Nosotros también, si bien cuando empezamos, teníamos los temas propios y metíamos cover en un momento, y ahora más que nada hablando con ya este, como que los covers no lo estamos dejando de lado, hemos sacado más, no estamos tocando la última presentación, no hicimos ningún cover, y más que nada es para que la gente vea, y hicimos los temas, todo tema propio, y no hubo un tema que no tuvo una muy buena aceptación, los comentarios y abajo del escenario, el decirnos de cómo habíamos sonado, de que muy bien, o, esto es algo que creo que eso, si acá no te da este, si bien esto no es algo a nosotros, como te repito, esto es a pulmón que hacemos, pero este creo que es la satisfacción, el aplauso y el aguante de la gente abajo del escenario, arriba, esto es creo que es la paga de haber estado en la sala de ensayo, haga frío, haga calor, y laburando por lo que nos gusta, y creo que la aceptación de la gente es lo, para una banda, este, creo que es lo mejor, ¿no? Y alguien que va y este, como decís, por más que la nostalgia, y te pida un cover de, por más que quiera escuchar como antes, un cover de Hermética que hacíamos este cover de Hermética, este, nosotros como que dejamos de lado hacerlo, pero esa misma gente supo escuchar lo que nosotros estábamos haciendo, manejando nuestras canciones en la presentación y la garra que lo pudimos, este, rellenamos esa, que decir, bueno, esto, mi idea sí, hacen cover de Hermética, sí, te acordás, estaba muy bueno. Bueno, quisimos sacar ese, este es mi idea, y el escudo de mi idea, sí, son sus exponentes. Se puede meter un cover, sí, tenemos pensado hacer un cover, vamos a hacer algo por ahí, pero no, lógicamente, brindarle a la gente todo lo que es tema top. Perfecto, Martín, la verdad que un gustazo, no quiero robarte más tiempo. Agradecido por este contacto y contá con este medio de comunicación FM Ser Metal y este programa Inyectando Metal para cuando haya algo más de la banda para la difusión. Te mando un abrazo y decime si me quisieras agregar algo más a la charla que no te haya consultado. No, simplemente muchísimas gracias de parte mía y de toda la banda, ¿no? Que están escuchando en este momento, están pegados a sus celulares escuchando esta charla muy placentera que hemos tenido, y muchísimas gracias por el espacio, por difundir lo que nosotros hacemos. Perdés cuidado que apenas tengamos el material completo lo vas a tener en las manos, así que, y muy agradecido, muchísimas gracias y un abrazo muy grande a toda la gente de Neuquén y todos los que escuchan este programa, que realmente está muy bueno. Muchísimas gracias, Martín. Un saludo enorme para toda la gente de Jujuy y para quienes te acompañan en la banda, y a seguir adelante. Muy bien, hermano, otro abrazo muy grande y un aguante metalero a toda la gente de Neuquén y a todos los que escuchan el programa y por dónde va a salir el programa. Abrazo inmenso. Será hasta pronto. Muy bien, hermano. Quedamos en compañía de los temas. Muy bien, muchas gracias, hermano. No se me duerman, por favor, carajo. Escuchamos la música de Midriasis, el tema Desangrante en vivo, Destrucción Total y Tu Infierno. Yeah. Estás escuchando Inyectando Metal. Conduce Norberto Fernández. tienes fe, tu salvación lo desmembraste sin compasión. Qué importante tu gran dolor. No sabía y no lo quisiste salvar. Tu linaje jamás hizo quedará. Por la noche tu latido escuchará y tu vientre destinado quedará. Hacia tu hijo en tu interior asesinaste tu salvación. Lo desmembraste sin compasión. Hoy el infierno abre las puertas para vos. Siempre sentías en tus lápidos. Siempre escucharás. Siempre sentirás tus latidos. Siempre escucharás tus gemidos. Sí, compartíamos la música de la banda Midriasis desde Jujuy. Desde estos pagos. Continuamos en Inyectando Metal, programa número 160, programa realizado en San Martín de los Andes el día lunes desde las 21 horas en vivo por FM Ser Metal 99.5. Acá estamos en compañía de nuestro amigo Marcos. Son tantos días de rockearla. Enviamos un saludo a quienes estén escuchando este programa en vivo, como así también a lo largo de la semana en las repeticiones que tiene este programa, gustosamente poderlo compartir con otros colegas, con otros medios y con otros oyentes. La verdad que es un placer, es la mejor paga, vamos a decir, de realizar algo de a pulmón y poderlo compartir con otros, vuelvo a reiterar, con otros medios de comunicación. Aprovecho para saludar en el día de hoy a quienes son verdaderamente locutores con carnet, pero así también saludo a los locutores que hacemos lo mejor posible, lo que nos nace, sin por ahí no tener el título habilitante de locutor, pero ejercemos de alguna manera esto de realizar, de animarnos, de estar frente a un micrófono o detrás de un micrófono para expresar lo que sentimos y lo que nos nace, sin tener quien nos esté pasando lo que tenemos que decir ni nada, sino que ser libres en este sentido de hacer locución o conducción. En este caso, quien les habla, Norberto Fernández. No me creo el gran locutor, hago lo que me nace y trato en lo posible de ir mejorando de alguna manera, pero en cuanto a la vida y también en la forma de expresarme, desde hace muchísimos años que vengo compartiendo y me animé a esto de hacer un programa de radio, varios programas de radio, y poder compartir, vuelvo a reiterar, este sentimiento que tengo por la radio y también por el metal. Este programa, además de realizarlo en vivo y compartirlo con los oyentes de FM Ser Metal 99.5, lo compartimos el día martes a las 12 horas en demonterradio.com.ar, martes 15 horas en choice-radio.com.ar, martes 20 horas en ladosalvajeradio.com, martes 22 horas en FM T-Rock 94.5, miércoles 9 horas y viernes 23 horas en FM Ser Metal 99.5, además de estarlo compartiendo en vivo el día lunes desde las 21 horas, y también por FM Ser Metal .radiostream123.com, miércoles 14 horas en FM Espectro 98.9, miércoles 16 horas en Metal Argentum radio.com.ar, miércoles 0 horas en FM Opción 98.9, jueves 20 horas en electraradio.com.ar, viernes 15 horas en metalpr.com, viernes 17 horas en templariaradio.com, viernes 18 horas en ginebrasradio.radio 1, 2, 3, 4, 5 en números.com, sábado 12 horas en Radionet 106.5 y radionetfm.esenvivo.com.ar, sábado 21 horas en avanzadametallica.net, y recuerden que este programa es compartido y alojado junto a importantes programas de Argentina y Latinoamérica en el portal latidosdelmetal.blogspot.com. Y ahora voy a pronunciar a mi modo los siguientes temas. Están en otro idioma, así que sepan entender mi esfuerzo por pronunciar lo mejor posible a mi entender. Vamos a ir a escuchar a esta banda brasilera llamada Stoddy. El tema es Hope Philippines o Philosophy Witch and Hammer. Después este tema nuevo de la banda Catalins, el tema es Die and a Kings. Así continuamos en Inyectando Metal, programa número 160. Continuamos en Inyectando Metal, programa número 160. Programa realizado en vivo el día lunes a las 21 horas o desde las 21 horas por FM Ser Metal 99.5, la radio del metal en San Martín de los Andes. Vamos en búsqueda de los siguientes dos temas. El primero a cargo de la banda Locuts. El tema es Parasitic. Y después la banda Coveted. El tema es Dead is Near. Inyectando Metal. Pasión por la radio. Pasión por el metal. Fire! here. His financing so power, his best means through his ears. He fits the crafted and descent to Africa. He was the breath of one thing to say if he always lays. He fits his final hour, his feeling and his fear. His final sits on hour, his best friend through his ears. Seguimos en Inyectando Metal y acá sacando cálculos en cuanto a la duración de los temas para ver cuánto nos falta para completar los 120 minutos que tiene este programa. Y bueno, nos sacando esa cuenta, ese cálculo, nos estaría faltando un tema para el cierre, pero bueno, todavía no llegamos al final de este programa. Nos quedan por delante un par de minutos y para aprovecharlo, a esos minutos que nos restan para llegar al final de este programa, vamos a ir a compartir los siguientes temas a cargo de la banda Acid Hell. El tema es Veil of the Loyal Warrior. Y después la banda KKS Priest. El tema es One More Shoot Hat Glory. Vamos a la música mejor. Estás escuchando Inyectando Metal. Conduce Norberto Fernández. Llegamos al final de este programa número 160 para Inyectando Metal. Programa realizado el día lunes desde las 21 horas a través de FM Ser Metal 99.5, la radio del metal en San Martín de los Andes, Neuquén, Patagonia, Argentina. Como siempre, un verdadero placer realizar este programa y poder compartirlo con los oyentes. Agradecido de ustedes que nos permiten de alguna manera realizar este programa. Si no, no tendría sentido si no hubiera otras personas que lo escuchasen. Así que muy agradecido. Norberto Fernández en la conducción. Será hasta la próxima semana. Acá estaremos firme como cada día lunes para realizar este programa. Si todo sigue bien como viene, estaremos presentes. Vamos a despedirnos con la música de la banda Punisher. El tema es Born to Day. Y después la banda Trinity Site. El tema es Beyond the Rim. Muchas gracias. Hasta la próxima. José Norberto Fernández.